ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados, todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo estar de vuelta acá, miércoles 3 de junio. Qué lindo es estar entrando en sus casas, en sus corazones nuevamente. Qué lindo. Bueno, quiero decirles que hoy tenemos un programón. Tenemos lo más inadaptado de la web. Tenemos columna de deportes. También tenemos la consigna del día. También tenemos a El Profe con sus entrevistas. Tenemos de todo, chicos. Es el mundo que cuentan tus ojos cuando... Bueno, queremos que estén ahí, queremos escuchar sus voces, ¿sí? A nuestra, pueden jugar con nosotros en nuestras redes sociales, también mandarnos un WhatsApp, del Encopensen, de este lado los estamos esperando. Como ustedes saben, no estoy solo, Inadaptados tiene un equipo y voy a empezarlo a presentar a ellos. De mi lado izquierdo, como siempre digo, la tengo a esa de la voz simpática, la voz romántica del equipo, a la que siempre tiene la palabra justa, ¿sí? Para decirte algo, un consejito, y vos ya arrancás con todo en el día. Ella es Marianita Moyo. Hola. Oh. No, brillo, otra. No te lo puedo creer, ¿dónde está Mariana? No está, no vino. No vino, está vacío el asiento, yo ahí veo una chica rubia. ¡Ah, no! ¡Mortal Kombat! Bueno, Marianita, déjame decirte que esto va a descuento, ¿eh? O sea, el primer faltazo de Marianita, esperemos... Está estudiando. Está estudiando. Bueno, está... Está con sus tareas de directora, mucho laburo. Sí, mucho laburo y bueno, también el tema de la cuarentena, que cada vez estamos más quedándonos en casa, ¿no? Es un problema grave este que tenemos. Entonces, Marianita, te esperamos el miércoles que viene, ¿sí? Dale, quédate en casa y bueno, aprovechá a hacer todo lo que tenés que hacer y te esperamos si podés el miércoles que viene. Te mandamos un beso grande con todo el equipo de Inadaptados. Bueno, y de mi lado derecho lo tengo a él, a mi amigo personal, al que también siempre está de buena onda, al mejor bailarín del país, al mejor entrevistador del mundo, te diría yo. Él es Mariano Giannoli. ¡Pa' fuera el dolor, pa' afuera de su... Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Tingue, tingue. A ver si está Mariano, loco, que no me lleve una sorpresa. ¿Cómo va? Estamos presentes. Firme, firme. Estás como firme, está qué todo. Lindo, qué lindo escucharte. Estamos. Cada vez más solos estamos. Somos dos, pero somos muchos. Mira, tenemos a una invitada especial que nos está llevando matecito. Tenemos al pulpo. Al pulpo. Hay mucha gente detrás de inadaptados, pero... ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Cómo te fue en la semana? Bien, todo tranquilo. Con muchas entrevistas. Seguí, ¿no? Seguimos. Todos los días. Estás metiendo pata. Estamos metiendo palo. Y ya, sí, mirá, si me pongo a contar, tengo como 45 entrevistas ya. Eso te iba a decir. ¿Cuánto llevas ya, por ejemplo, en un mes o en dos meses, 45? Sí, más o menos. Sí, 40 días todos los días estamos con él. Claro, por eso, porque es todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Todos los días, sí. Y ahora se sumó el programa de radio que estoy los sábados en Capital, así que ya tengo que ir este sábado al programa, al estudio. Ah, ¿ya se puede ir al estudio? Ya se puede ir al estudio. ¿Y tenés que sacaste algún permiso o algo? Sí, ya sacamos el permiso, todo. Bueno, sí, bien. Se saca por una aplicación. Sí, por la aplicación. Cambiaron, ¿no? Cambiaron el permiso. Tenés que bajarte una aplicación. Claro. ¿Cuál es la... De la Play Store. Cuidar, sí, del COVID-19. Y te la aceptan por 48 horas. Sí, y te tenés que... Para entrar a la aplicación, yo la descargué, le avisamos a la gente que, bueno, para tener el permiso para circular, también tiene que bajarse esa aplicación que se llama Cuidar. Y tenés que tomarte la fiebre, tenés que hacer un par de pasos, ¿no? Para poder ingresar. Sí, te pone ahí lo que tenés que poner, más o menos. Y tenés, en caso de urgencia, si te pasa algo y tenés que salir o cruzar a Capital... tenés que sacarla donde dice urgencia por cuidado de algún mayor o algo. Y si no, la haces hoy, por ejemplo, y la tenés mañana por 48 horas. Ah, bueno. La sacás un día antes. Un día antes y cada vez hay que ir renovándola. Hay que ir renovándola, exactamente. Bueno, está bueno eso. ¿Y para hoy qué nos trajiste? ¿Qué le trajimos? Una entrevista con una cantante que muchos se van a acordar. ¿Por qué? Porque la bailaron mucho en El Bosque, acá en Quilmes. Oh. La bailaron en Villa Gesell, en Pueblo Límite, en Dixit, en Lebrick. Yo creo que la invitada de hoy, esos temas se bailaron en todo. En casamientos, todo cumpleaños, despedida de solteras. Sí, ¿por qué sí? No, despedida de solteros. Se bailó, la bailaron, yo te diría, de nuestra generación, todo el mundo. Sí, casi todo el mundo la bailó. Los millennials no, porque bueno, la deben conocer por YouTube. Pero nosotros la bailamos en vivo y en directo. En cualquier evento que hayamos ido, o sea, estuvo ahí entre nosotros, ¿no? Estamos hablando, no vamos a poner un tema ahora, pero sí vamos a hablar de ella. Le vamos a dar el nombre, Daniela Cantante. ¿Quién es Daniela Cantante? Daniela Cantante. Si yo te digo, endúlzame que soy café, por ejemplo. O rueda por el güey. Balanza. Bueno, vamos a estar hablando con... Sí, igual endúlzame que soy café. Es fundamental. Siempre la piden. Un éxito. Así que vamos a estar hablando con Daniela. Bueno, y teníamos también una sección compartida hoy, ¿no? La de... Sección compartida de series de Netflix. Yo tengo dos series de Netflix muy buenas las dos. Una es más de para familiar y la otra es más para los que les gusta mucho el deporte. Bien. Y tenemos, bueno, una sección, como dije recién, de deportes que vamos a llamar a un amigo. A un amigo periodista licenciado en... Sí, licenciado... ¿Cómo se le puede decir? Porque es más que un periodista. Es más que un periodista deportivo. Es más que un periodista. Es licenciado en periodismo. Yo te diría que es el sucesor para mí de Gonzalo Bonadeo. Genial. Bueno, él sabe muchísimo. Joan Talarico. Así que bueno, vamos a estar hablando con él sobre esta columna de deportes. Nos va a contar un poquito... Toda la actualidad del fútbol, todo lo que pasa en el boxeo. Sí, qué es lo que pasa en el deporte en general. En el deporte en general, exacto. Pero en la cuestión de cuarentena, ¿no? Que no sabemos nada porque desde que estamos de cuarentena como que desapareció el fútbol, desapareció el boxeo, desapareció el básquet. Así que con Joan nos vamos a enterar de todo eso. Exactamente. Bueno, gracias por estar, Mariano. Dale. Bueno, nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi. Y en la operación técnica, el señor Damián Espadea. Y todos juntos hacemos Inadaptados. conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como #sebaila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Sebaila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Los vasos están vacíos, pero en Inadaptados nos encargamos de llenarlos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para verte a vos. Yo sé que no tengo palabra. Es lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río, es la mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Voy a tener por eso. descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, 17 minutos pasaron de las 21 horas. Qué lindo que es estar junto a ustedes. Esa. La consigna del día, chicos, era: ¿qué cambiarías, pareja, en cuarentena? Muchos dijeron que estaban solos. Sí. ¿Sí? Así que fue una consigna complicada, pero ¿sabés qué? Sobre todo hoy estuve leyendo los mensajitos y me parece que triunfó el amor. El amor. Sí, después vamos a ir leyendo los mensajitos, ¿sí? Del Facebook y del Instagram. Bueno, quiero que te comuniques con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp y nuestras redes sociales. ¿Cómo son, Marian? El WhatsApp, 116-470-47. El Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, si todavía no estás en el Instagram, metete y hacete amigo porque 22:50 empieza el Inadaptado Fest, que son los últimos minutitos, los últimos 10 minutos de programa, son para bailar junto a nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos en vivo hoy? Hoy tenemos Joda Loca. Cachengue, pero cachengue del bueno, porque el pulpo hoy está en llamas. No, hoy tiene unos temazos para poner increíble. Bueno, y ahora quédate ahí porque llega lo más inadaptado de la web. A través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Aparecen los grillos. Los grillos. Muy bien. Bueno, miércoles 3 del 6, chicos, lo más inadaptado de la web. Voy a dar la primer noticia. Escuchen esto. Roba y hace que lo detengan para no casarse con su novia. Oh, aplauso. Wow. No, aplauso, no te desubiques. Qué desubicado. Bueno, pero para él estuvo bueno. Cada uno se la ingenia como quiere. Claro. Pero bueno, él roba y hace que lo detengan para no casarse con su novia. Escuchen, si no estás seguro de querer casarte con tu pareja, hay muchos modos de hacérselo saber. La reflexión y la comunicación son importantes. Y si no crees estar preparado para dar ese paso, mejor no lo des, ¿sí? Claro, obvio. Es fácil, si vos no querés casarte, es mejor dialogar con la otra persona que a llegar a hacer esto, ¿no? A robar, sí, o a hacer algo. Hay que ver la situación donde estaba metido. Y sí, no sé, igual se veía bastante bien porque lo que hizo fue esto. Mira, un ciudadano chino identificado como señor Chen, que dio un robo para no tener que casarse con su prometida. El señor Chen pensó que se decepcionaría a su novia y ella se enteraba de que había robado. Si ella se enteraba de que había robado, ¿no? Así que ni corto ni perezoso entró en una academia de baile. Bien. Mirá si te tocaba vos de Techen. Mirá si me tocaba. Vos ahí dando clase. Yo lo guardo, vení, guardate, no pasa nada. Y robó un parlante de Bluetooth. Ah, bueno. O sea, fue un robo menor, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, era como que se la jugó para, pero no tanto, como para no... Claro, para entrar dos o tres días y salir de nuevo. Claro, la novia sabía que a la novia esto le iba a reperjudicar, o sea, moralmente, y dijo, no, yo con este loco no me voy a casar ni loco. Exacto. Bueno, Chen ha admitido que robó el parlante para no casarse con su novia y que sabía que era un robo menor y no pasaría demasiado tiempo en las dependencias policiales. Como decís vos, iba a estar dos o tres días adentro. Y salida. Así que Chen lo que no quería era casarse. Lo banco a Chen, ¿eh? ¿Qué? No hiciste algo de esto, ¿no? No, o sea, no, jamás. ¿Te casaste alguna vez? No. ¿No? No. Entonces, si te proponen casamiento, poner que vos no lo propongas, pero si te lo proponen, a ver, ¿qué harías? Yo ahora, en este momento... ¿Vas a ir a robar para no casarte? No. Pero en este momento, si me proponen, yo aceptaría. Pero depende de la otra persona. Claro, bien. Bueno, estamos diciendo que si te proponen, ¿no? Sí, si te proponen... Acepto. Aceptas, bien. Bueno, y no te vas a mandar ninguna de estas, ni robar, ni tirarte de por como para que tu novia piense, este está loco, yo no me caso ni loco. No, nada que ver, nada que ver. Bueno, yo en este caso también tendría que ver la otra persona, ¿no? Pero aceptaría, no robaría, obviamente, no robaría para no casarme. Desde última, hablo con la persona y le digo, mira, creo que no es el momento, no estoy preparado para dar este paso. No estoy preparado. Soy chico todavía, pa. No sos vos, soy yo, claro. Es buenísimo. Ahí está. Bueno, noticia número 2. Mirá, una vaca que se cree perro. ¿Cómo es esto? No puede ser que una vaca se cree perro, chicos. O sea, las vacas las comemos nosotros. Bueno, el hecho de estar rodeada de perros hizo que Milkshake actúe como uno de ellos. Sí, la vaca se llama Milkshake, ¿eh? Milkshake no come pasto. Acompaña a su dueña Beat DiCaprio para todos lados y vive en el Dorado Hills, en California. Beat dice que ella no identifica, ella no se identifica con lo de su especie. Ella me sigue durante todo el día, dice. Imagínate que una vaca te esté siguiendo todo el día, debe ser muy incómodo. Al igual que mis perros. Hasta me ha seguido al baño, pero se sentía asustada por el reflejo del espejo. Y también ha tratado de... Esto es lo máximo, chicos. También ha tratado de entrar en el asiento trasero del auto. Nah. O sea, ¿te imaginás la vaca subiendo atrás? Bueno, hay a Beth empujándola. Pará, hay un video acá, no sé si en Moreno, de un auto, un 404 me parece, con una vaca arriba. Y está el video en YouTube. Pero una vaca posta. ¿Y qué? En el asiento de atrás, con la cabeza afuera. Es increíble. No entra una vaca, chicos, de ninguna manera. Sí, estaba en el auto, está el video en YouTube. Acá en Argentina. ¿En Argentina? En Moreno, me parece que era en Moreno. Sí, está. Bueno, lo vamos a mirar. Sí, hay que mirarlo. Es terrible, o sea, yo no puedo entender cómo una vaca puede entrar en un asiento trasero y si entra a presión. Sí, pero... Y de otra que te destruye todo el auto. Sí, aparte. Aparte, ¿no? Es como que... Pero este auto estaba bastante, bastante mal. Claro, y bueno, pero debe subir la vaca 3 veces por día. Sí, olvídate. Imagínate que sube la vaca 3 veces por día, te destroza el auto. Bueno, la vaca, animal sagrado en India y delicioso en Argentina, como sabemos, se ha creado una amistad. Una sensación de ¿cómo una sensación decir? De amor. Entre el dueño y... No. No, la... Recalculando. Recalculamos, ¿no? Sí, vamos. No, que en California se transformó en una sensación para todos los turistas, ¿no? Y para toda la gente del pueblo, ¿no? ¿Qué pasó? Todo el mundo amaba a Milkshake. Dijo con orgullo Beat y preguntó. Miren lo que preguntó, ¿eh? No está tan errado, claro. Pero dice, ¿no estaremos ante una vaca inteligente que simula ser perro para no ser devorada? Guarda, ¿eh? Nosotros no tenemos piedad sobre eso. India sabemos que la vaca es un animal sagrado. Claro. Pero bueno, o sea, en Argentina... Acá no, acá se... Por más que se crea perro, la vamos a comer igual. No va. Terrible. Bueno, entonces, claro, Beat tiene el rancho todo el tiempo lleno de gente porque la gente de su alrededor la ama y la va a visitar todos los días. Y bueno, acá lo que declaró Beat es eso, que por ahí estamos ante una vaca inteligente que no quiere ser devorada. También el dueño la como que adoptó esas... ¿Cómo sería? Lo adoptó como si fuera un perro y se fue acostumbrando la vaca. Claro, sí. Entonces la vaca... No, de hecho... Actúa de esa manera. De hecho, ya tenía esta inclinación como de seguir a los perros porque Beat la rescata, ¿sí? De un lugar donde la maltrataban. Ah, mira. Entonces, bueno, empieza esta historia con Beat y la adoptó y empieza a seguirla por todos lados. Pero claro. Imagínate que vos querés ir al baño y si te sigue un perro está bien, lo podés dejar en la puerta, pero una vaca... No, bueno, ahí no. Vas al baño y también lo que le hacía a Beat, le daba de comer a los perros y después la vaca esperaba, ¿sí? Milkshake esperaba que le ponga la comida de perros en su tachito. Qué loco. Sí, no comía pasto, sí, comía... Mirá. Buenísimo. No vamos a decir la marca porque no nos auspicia. El día que nos auspicia, claro, la vamos ahí a vamos decir. A... Así que bueno, aplauso para esa vaca. Bravo. Inteligente. Acá en Argentina la estaríamos comiendo. Allá en California es una sensación. Así que bueno. Una sensación. Vamos con una más. Dale, la última. Una más y la última, dale. En plena cuarentena atraviesa un famoso cruce dentro de un globo gigante. Ya en cuarentena empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? De la gente que empieza a hacer cosas locas. Escuchen. Ahora que el Estado japonés ha declarado el estado de emergencia para toda la nación, la gente ha estado vigilando Tokio. Sí. Para ver si los residentes están atentos a los consejos del gobierno de quedarse en casa. Los vecinos han estado sintonizando las cámaras web alrededor de la esquina de Shibuya Scramble, se llama la calle, conocida como la intersección más concurrida del mundo. ¿Ah? ¿Sí? Son como, en la foto se ve, son como 4 o 5 esquinas, sí, como la 9 de julio, digamos. Claro. Nada más que no tiene nada en el medio. Y lo que hizo este personaje fue con una bola gigante, ¿no? De plástico, se metió adentro y empezó a cruzar la avenida, como dando vueltas así. Qué boludo, mami. Bueno, el fin de semana, el atento observador de las cámaras web, ¿sí? Kamimura, hizo uno de esos. Vio a este personaje cruzando la calle. Y en lugar de estar vestido con ropa extravagante para llamar la atención de los espectadores, este hombre lo estaba haciendo caminando dentro de un globo gigante. ¡Qué grande! No sé si qué grande o qué atrevido. ¡Qué atrevido, el muchacho! Igual lo banco, qué sé yo, es algo gracioso. Hay un montón de estas cosas que van apareciendo en cuarentena que son buenas. O sea, vos te imaginás que... estás mirando una cámara y te pasa un loco de vez de con ropa llamativa o extravagante, te pasa con un globo así dando vueltas. Hay mucho. ¿Qué es eso? Decir, hay, ¿no? Muchos de esos. Sí, hay muchos, como el que se ingenió para sacar el perro a pasear, que lo hacía con un dron. ¿Se acuerdan que ya leímos esa noticia? Sí. Y el de la señora que lo sacaba en el primer piso con la correa y después lo levantaba. Esa es buenísima. Desde acá, si tenés un... ¿Viste los que tiene Susana Jiménez? Los caniche, ¿no? Caniche Toy. Sí, un caniche toy o el otro, el que es más chiquito, como el de Susana Jiménez. Ese que no tiene nada... ¿Cómo se llama? Georgia. Jazmín se llama, pero claro. Sí. Bueno, ese que es más pequeñito que el caniche toy, que no sí. tiene ni siquiera que... Es puro pelo. Sí, que ni encima siquiera... lo lavás y nada, es como sí. una virome. Sí, no tiene cartílago. O sea, no sé cómo es ese perro. Claro. Pero bueno, si tiene uno de esos también lo podés levantar fácil y bajar fácil. Bueno, chicos, esto es, fue y siempre será lo más inadaptado de la UIP. Con la conducción de Seba Maceiras. Hola gente, soy Leo de San Luis Y quiero dejarle saludo a toda la audiencia, saludos a mi amigo Cuti, y decirle que la vaca no se cree perro. La vaca es un dálmata gigante. Besos, chicos. Inadaptado, chicos, señor operador, habla desde Chile donde presente escuchando el programa como cada miércoles. Sobre la consigna, no podré decir nada porque estoy solita, así que no le cambiaría absolutamente nada. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante a todos. Bye. Acá el Cuti de Quilmes, el mono, Roberto para algunos. Quería mandar saludos para Leito de San Luis, para la gente de la radio, para todo lo que escuchan, para los orcos, los monos de la costa y para la gente del normal que está escuchando, y estoy tratando de expandir toda esta peste que es buenísimo, que sea un virus, FM Box y los inadaptados. Muy bien, qué lindo escuchar sus mensajes, chicos. Saluditos para Leo, sí, de San Luis, que nos está escuchando ahí, gran amigo del Cuti. A Paulita Zurigas, de Chile, qué lindo. Y a Cuti, que fue el mensajito final, qué grande, la pandemia de inadaptados, mirá, un lujazo. Siempre prendidos, muy bien. Siempre prendidos ahí, qué lindo sentirlo cerca. Bueno, escúchenme, la consigna, ¿qué cambiarías de tu pareja en cuarentena? Dale, jugá con nosotros, participá, metete en las redes, o si no, nos mandás un WhatsApp como hicieron los chicos recién. ¿Cuáles son nuestras redes, Marian, y nuestro WhatsApp? El WhatsApp, 116-470-47, el Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, muy bien. Bueno, dale, sigan jugando ahí. Nosotros vamos ahora en un ratito, después de la primera horita de inadaptados, vamos a pasar un montón de mensajitos que nos mandaron. Así que ahora quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís acá en Inadaptados, de la mano de él, del profe Marianito Giannoli. Muy bien, pasaron 37 minutos de las 9 de la noche, 10 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, linda temperatura. Qué lindo, ¿no? ¿Para qué la temperatura? Para una linda entrevista. ¡Aprendí! ¡Eh, bien! ¿Con quién? con una mujer bellísima que hizo bailar a, yo creo que muchas generaciones. El mundo entero. Vos te levantabas en un casamiento, en una despedida de soltera, en un bautismo, en todo lado, porque sonaba ella y se levantaba la gente a bailar. En los boliches. En los boliches. Vamos a escuchar un cachito, a ver qué dice. A ver. Oh. Palmas y palmas. Ya en casa ya saben quién es. ¿Ya saben quién es? Y en casa ya saben quién es. Muy bien, le damos. A ver, ¿qué dice? Te quiero con amor sincero. Oh. El que no la conoce, que se vaya a otro país. Es así. Totalmente. Le damos, te recibimos con un fuerte aplauso a la señora Daniela Cantante. Esa. Bienvenida, Danielita. Endúlzame que soy café. Ah. Y cántame que soy canción. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, muy bien. Pero qué, no sabés cómo los estaba escuchando hoy, pero qué fiesta que traen. Sí, ay, acá. Qué lindo. Es el corte de los miércoles inadaptados, de 21 a 23, acá. Me parece fantástico. Nos hace falta divertirnos un poco y bueno, lo están haciendo de la mejor manera. Sí, Dani, ¿vos cómo la estás llevando? Bien, y la voy llevando como todos, ¿viste? Hay momentos que uno está, mentaliza, hay momentos que quiere salir a la calle, es un tema bastante complicado, es la primera vez que nos pasa esto en la vida y ninguno estaba preparado para esto, pero bueno, tenemos que llevarla de la mejor manera posible o de la menos mal posible, claro. Creo que eso es. Yo lo único que puedo decir es que cada vez nos falta menos, sí. Eso sí. No sé cuánto, esperemos que esto pase de una buena vez por todos. Sí, todos necesitamos volver a nuestra actividad, a nuestra vida, el trabajo de salud. Claro. Estamos acostumbrados a vivir en sociedad, somos muy afectivos los argentinos, nos falta el abrazo, el mate, la comida con amigos, el asado de los domingos. Las cosas más simples. Sí, tal cual. Ah, sí, después vamos a hablar un poquito de eso, de la experiencia que tenés en el exterior también. Dani, vos arrancaste con las primas. Sí. Y tenías como una representante de lujo, que era tu mamá, que te daba la mano izquierda y la mano derecha. ¿Cómo fue eso? Tal cual, mirá cómo sabés, eso lo digo bastante. Bastante seguido, sí. Y yo tuve la suerte de tener una mamá que fue la que descubrió mi profesión y dijo que yo había nacido para esto. Y ella fue la que me apoyó, me ayudaba a los castings, me ayudaba a las pruebas de canto, todo, hasta que, bueno, empecé ahí con el grupo, finales del 85, y en el grupo estuve como un año y medio. Claro. Yo diría que el grupo fue mi escuela, fue mi enseñanza, fue el primer escenario que pisé, y con mucha suerte, porque tuvo mucho éxito el grupo. Pero fue mi principio. Y no me voy a olvidar jamás, porque fue mi escuela. Claro, sí, tal cual. Fue una escuela, aparte, una escuela donde aprendiste y donde hiciste una trayectoria increíble, que eso salta, que te llaman de Televisa, de México, te vas a vivir 5 años a México. Tal cual, sí. Me voy a vivir a México del 89 al 95. Ahí grabo un álbum, grabo como 3 álbumes, perdón, con México. La verdad que fue un país que me dio mucha oportunidad. Me también fue una experiencia inolvidable porque empecé a recorrer lo que fue todo México y con los años después también me di cuenta que todo lo que uno hace bien vuelve. Claro. Hay una población muy grande, una comunidad muy grande de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Mm. Y cuando después yo radico un par de años en Miami, voy a Los Ángeles, a Nueva York, tengo la suerte de que me reconozca ese público mexicano al cual yo había sembrado toda mi música en esa época. La gente me volvió a reconocer después de tantos años. Claro, claro, sí, tal cual. Y después te llaman de México, pero también te llaman de Brasil, de Bahía, sí. Donde viviste 4 años en Bahía, y ahí arranca, o sea, fue en el año 95 que arrancas como solista. Claro, en realidad en el 90, como solista se había empezado, pero digamos que en el 95 como solista en Argentina, cuando claro, regreso. Claro. Eso es cierto, sí, es verdad, que fue en el 95, pero en Argentina. Mm. Viene mi primer álbum en mi país. Y en este álbum grabo canciones en portuñol. Claro. A mí me gusta mucho la música brasilera, Brasil también me había dado la segunda oportunidad. Entonces era como un homenaje, ¿no? A aquellos lugares donde había estado. Y Brasil, y era el momento de la música brasilera. Vos sabés que en el 95 estaba de moda aquí cuando yo regreso. Mm. Estaba de moda la banda Carrapicho, Eo Chan, sí. Banda Eva, Daniela Mercury. Uf, mm. Era un momento de la música brasileña acá en Argentina. Sí. Claro, y si no me equivoco, Axe Bahía no. ¿O fue después? También, sí. Axe Bahía, había muchas bandas. Sí, también, tenés razón. Claro, y vos... álbum que... Sí, decime. No, perdón, que digo que ese álbum que yo hago ahí, el primer corte se llamó Vermelho. Claro. Y el segundo corte que se llama, que realmente se llamaba Ruega por el Güey, la gente la conoce como la canción Balanza, Balanza. Claro, la que estamos escuchando de fondo. Ahí está, de fondo, qué linda. Que tiene un video fantástico, que la gente que lo quiera recordar tendría tiene que ir, si quieren, a mi canal de YouTube. Sí. Yo tengo un canal que es Daniela Cantante Oficial, y ahí están todos los videos, y ahí está de Ruega por el Güey. Un video que a mí me encanta, personalmente. Sí, pero, a ver, ¿vos sos consciente de lo que marcaste en generaciones? ¿Sos consciente de eso? Yo creo que uno se va dando cuenta. Claro. Con el tiempo te vas dando cuenta. A ver, es muy lindo lo que vos decís, Mariano. Yo lo que puedo decir desde acá, de mi lugar, que qué lindo es cuando la gente le gusta de un cantante sus canciones, se siente identificado y te reconocen con eso. Claro. Es que corean tanto, no sé, en shows, en una cancha, o en la televisión, o cuando salís, y que la gente está coreando tus canciones... Y es orgullo, es mucho respeto al público, que la gente, el público te reconozca. Son un montón de emociones lindas, muy lindas, de verdad. Claro, y otra de las cosas, yo tuve la experiencia de ser tu bailarín cuando hicimos una recorrida por la televisión. Y te acordás cuando presentaste Cosas Buenas en Canal 9, sí. en que fuimos a Confrontados y a Combate. Cantaste Cosas Buenas, pero la gente estaba esperando Endúlzame que soy café. Sí, porque es una canción que, mirá, yo me atrevo a decir, y seguro que es así, que hasta el día de hoy es la canción más fuerte en toda mi carrera, Endúlzame que soy café. Sí, yo creo que sí. ¿Y te acordás cómo la compusiste esa canción? ¿Y en dónde? Endúlzame que soy café, no tuve la suerte de componerla. Yo, mucha gente creía, así como vos, María. ¿Ah, no. Sí? No, ojalá la hubiera compuesto. Pero yo estaba convencido, ¿eh? Viste, no, muchísima gente. Esa canción la compuso un compositor colombiano, que es uno de los músicos actualmente de Carlos Vives, se llama Henry Posada. En esos viajes que yo hacía al exterior, haciendo shows, promocionando mi música, conozco al músico de Carlos Vives y él se me acerca y me dice: Daniela, yo acabo de componer una canción, la tengo tocada así con la guitarra, me gustaría que la escuches en un demo, yo siento que esa canción es para ti, me dijo. Y cuando la escuché, Mariano, no lo dudé. Claro. Vuelvo de Colombia, de una gira que había dado. Eso fue exactamente en el año 97, finales del 97, y en el 98 grabo Amor Sincero, que en realidad sí se llama, pero la gente la bautizó Endúlzame que soy café. Claro, sí, un exitazo. Bueno, en realidad la mayoría de las cosas que hiciste fueron un éxito y estuvieron en todas las radios, en todos los casamientos, en todos los salones de fiestas. Era una cosa inconfundible. A mí me marcó porque era la época de la secundaria. Y cuando íbamos a bailar, que yo vivo en Gesell, sonaba... Bueno, y después lo que son las vueltas de la vida. Después te conozco y nos hacemos amigos. Pero la verdad que fue impresionante esa época. Sí, la verdad que las canciones... Que en realidad el éxito lo decide la gente, el público. Claro. Que el público que es el que te acepta y es el más importante... son los que deciden si una canción les gusta o no. Se trata de eso por ahí. Y el éxito tiene que ver con ser feliz, con hacer lo que más te gusta, que la gente te lo reconozca. Es un montón de cosas, pero es el público el que decide una canción. Siempre. Sí, tal cual. Y aparte, bien. Bueno, para los oyentes le comentamos que Daniela no solo canta, sino que también da charlas en la Universidad de Belgrano. Son charlas motivadoras. Para los chicos que recién comienzan, ¿no? Sí, eso fue una experiencia muy linda el año pasado. Tuve la suerte que la Universidad de Belgrano me convocara para dar una charla como motivadora a nuevos emprendedores. Fue la verdad que una experiencia inolvidable. Yo creo que la universidad, cuando se acercó a mí, me dijeron que bueno, por todos estos años de trayectoria, por todo lo que yo hice por mi carrera, todo lo que me la jugué, porque detrás de todo esto hay un gran trabajo, como hacerme algunas canciones independientes, producir algunos videos yo, irme al exterior y jugármela de vuelta y empezar de cero. Uno es un emprendedor toda su vida cuando trabaja de forma independiente, como vos, Mariano, también. Claro. Que vos tuviste tu propia academia, hoy haces tu programa de radio, producís tus cosas, producís espectáculos. Yo lo sé porque te conozco. Entonces somos emprendedores. Sí. Y yo digo, qué lindo fue que yo haya sido un referente y ojalá que lo siga siendo. De que todo se puede, que principalmente uno tiene que creer en uno. Hay que creer para crear. Y las cosas se dan. Claro, sí, tal cual. Y otra de las cosas que te iba a decir era, ¿qué te pasa a vos cuando estás hablando en una universidad con muchísima gente y están todos en silencio escuchándote? Y fue maravilloso. La verdad que lo que te dije fue una experiencia diferente, porque una cosa es cantar y otra es hablar. Yo no sé si tengo la capacidad, o tampoco, mejor dicho, no sabía. Y no sé si se trata de capacidad, sino de simplemente contar una experiencia de vida, de toda una vida de profesión, porque el otro día estaba sacando cuentas, llevo 35 años de carrera, o sea, llevo más años cantando que no haciéndolo. Claro, muchísimo. Entonces fue un poco eso, apoyar a la gente diciendo que jueguensela, que anímense, que la vida se trata de eso, que lo único que no se puede alcanzar está en el cielo, el límite está en el cielo, o sea, que no hay límite, uno tarde o temprano, si quiere algo de corazón, une la mente y el alma, tranquilamente se puede dar. Nada se da de un día para otro, pero que se da, se da. Claro, pero lo que pasa comúnmente en la sociedad es que algún chico o chica quiere empezar una carrera o quiere empezar a ser famoso o cantar o lo que fuere, y uno no sabe el detrás del artista, donde tuviste que pasar un montón de adversidades. Eso sí, es otra. Eso es otra, y entonces estás dando una charla en donde no todo es color de rosa. También no. Tenés un montón de obstáculos adelante. Mira, dijiste la palabra exacta, Mariano, porque yo cambié, muchos dicen otro tipo de frases, y yo dije que cómo se puede transformar los obstáculos en emprendimientos exitosos. Claro. Y no pensar en fracasos, porque decían, ¿cómo transformar los fracasos? No. Yo creo que cuando uno intenta y no se da, eso no es un fracaso. Para mí los fracasos es no intentar hacer algo. Claro. Las cosas se van a dar en el momento justo, a la hora adecuada. Yo sí creo en estas cosas por experiencia. Y uno tiene que seguir para adelante. Si no se te dio hoy, se te da mañana. Y si no se te da mañana, se te da pasado. Pero sí, creer fervientemente en lo que uno hace. Sí, sí, tal cual. Y otra de las cosas que la gente mucho no sabe es cuando ganás el premio Billboard, creo que fueron los Billboard. Yo, como te verás, mucho inglés no tengo, pero lo ganaste. Aparte tuviste ternada con artistas internacionales, que eso fue para vos un orgullo gigante cuando te nombraron. Sí. Y sí, fue algo inolvidable para mí. Yo llegué a 2 premios Billboard en el año 2009. Yo me voy a Estados Unidos, a Miami, en el 2000. Y realmente llegué a estar, y me quedé viviendo 10 años. Y logré 2 nominaciones después de 9 años. Claro. O sea, fueron 9 años de trabajo, de mucha dedicación, de mucho amor, sobre todo, y de querer por sobre todas las cosas. Y cuando voy a la nominación, voy a la nominación como la canción más pedida en las radios, pero sin yo darme cuenta, termino entrando en la segunda terna, entro nominada como una de las canciones del año. Y cuando menos me lo imagino, termino diciendo que la canción del año era la mía. terrible. Dije, wow, cómo se pueden lograr cosas a través de lo que uno quiere hacer en la vida. Y va a haber muchos obstáculos y muchas cosas, pero no importa caerse. Lo más importante es levantarse. Sí, sí, tal cual. Es más, no me quiero imaginar cuando empezabas a subir las escaleras, te temblaba hasta el pelo, me imagino. No, tremendo fue. Fue tremendo porque la verdad que la puesta en escena, aparte que me hicieron, fue maravillosa. Mientras voy subiendo al escenario a recibir el premio como la canción del año, montan en el escenario prácticamente con luces de LED. Una parte de la 9 de julio aparece el obelisco en una gigantografía. Oh. Y sentado en una silla de madera muy bonita, un bandoneonista argentino que radica en Estados Unidos hace muchos años y entonaba a Mi Buenos Aires Querido. No, sí, se te cayó todo. No sabes. Era, yo quería contenerme de no llorar, pero era imposible. Y, sí, no podés. En ese momento lo recibí con mucha emoción, con mucho llanto y agradeciendo que soy argentina, que soy argentina y que amo mi país. Y ahí me di cuenta que iba a empezar ya a volver. Ya tenía ganas de volver a Argentina. Eso fue en el 2009, 2010, 2011, ya después 2012 ya empecé a estar acá. Cada vez más, y cuando menos me di cuenta, ya estaba grabando una canción nueva llamada Siriguidún. Ya estaba viviendo en Buenos Aires de vuelta con todo. Gran éxito. Hola, Dani, ¿cómo estás? Seba te habla. Hola. Hola. Sí, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Sebastián, otro de los chicos de la mesa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Sebas, ¿y vos? Bien, qué lindo escucharte. Gracias por este tiempo que nos estás dedicando. Gracias, bueno, que la gente del otro lado te puede escuchar. Así que muchas gracias por eso. Por favor, con todo gusto, es muy lindo. Al contrario, chicos, me siento bárbaro. Esto es lo que, estos encuentros, estas charlas, los vivos, las entrevistas de radio, que yo lo hablo más como una charla, hacen más llevadera esta cuarentena. Claro, totalmente. Sí, estamos todos haciendo como cosas que antes por ahí no hacíamos, ¿no? Y que nos llenan de emoción, de alegría, ¿no? Como conectarnos desde otro lado. Sí, y nos estamos haciendo el aguante entre todos mutuamente. Sí, totalmente, eso pasa un montón. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿no? O sea, estamos hablando de los viajes, de tus consagraciones, de todo lo que lograste. Ahora, ¿Cómo es el equipo de Daniela, ¿no? Porque me imagino que a todos esos viajes, todas esas giras, todas esas cuestiones que tienen que ver con los premios, todo, no ha sido sola. O sea, siempre hay un equipo detrás del artista. Entonces, bueno, un poquito contanos cómo de la gente que te rodeás, qué más confianza tenés, si vas con los músicos, si vas sola. Sí, siempre tuve equipo. Al principio viajaba con los músicos, después, bueno, pasaba que a veces también algunos estaban con familia, se querían quedar. Ya. Entonces yo después también armé mi propia banda de músicos en Miami, que eran de distintas partes del mundo. Eran de Cuba, algunos eran cubanos, otros eran de República Dominicana, algún puertorriqueño. Siempre algún argentino en mi banda había. Claro, ok. Siempre poder trabajar con Emilio Estefan. Yo tuve un tiempo de representante, trabajé con también el Fernán Martínez, que era el manager de Juanes y de Enrique Iglesias. Después, no, ya cuando volví acá a la Argentina, ya tengo manager aquí ahora, tengo agente de prensa, no mucha gente que trabajó, Tabe Press, que es mi agente de prensa, Daniel Guzmán, mi manager, Lucas del Templo del Pop, es el que me hace las ediciones, Alex Yanaki también es el que me hace los videos promocionales cuando estoy por hacer algún vivo, o la nota de la entrevista de radio de hoy con ustedes, la charla, él me hizo un video promocionando el programa, anunciando en qué radio iba a estar. El equipo es muy importante. Claro, hay un equipazo atrás de Dani. O sea, va, igual cuando vas a otros países también, llevar a cabo todo el movimiento de trabajar con gente tan importante, es increíble, te llena de emoción y de alegría, me imagino. O sea, es mucha gente detrás de un artista. Totalmente. Y otra de las cosas, Dani, que la gente no sabe, es que compartiste la combi con Cheyenne, que estuviste cenando con Ricky Martin. Sí. O sea, son cosas increíbles. No, pero claro, ya estamos, ponele, estamos hablando de Gloria, de del marido de Emilio, Gloria Estefan. De Emilio Estefan, estamos hablando de... O sea, no estamos hablando con cualquiera, ¿entendés? No, pero claro, estamos hablando de imagínate que el equipo de Dani es Emilio Estefan. Claro, o sea, ¿entendés? Yo no voy a llegar nunca con ella. Dani, porque Seba, Dani, somos colegas. Van a llegar más todavía. Somos colegas, Dani, porque por eso, Seba porque... es músico. Y tocan una banda que también una de las canciones se baila mucho en los casamientos. Mirá, una te lo va a decir él. Una de los temas, o sea, como Endulzame que soy café, nosotros también en nuestra banda tenemos nuestro latiguillo, le decimos nosotros, que es, mirá, te voy a decir el nombre y seguramente lo vas a sacar. Tomate un vino y olvídate. Tomate un vino y olvídate. Si tu novia se marchó, tomate un vino y olvídate. Si tu jefe le faltó. Que está esa, chicos. Habría que cantarla más seguido ahora, esa. Tenemos que hacer un dúo de cuarentena. Claro. El hit de la cuarentena. Daniela y los tulipanes. Ahí está. me encanta, sí, los chicos de los tulipanes. Qué buena canción. Bueno, también, Seba forma parte de los tulipanes. Sí, yo sé. Ellos también de acá me informa. Claro, estudia todo. También. Dani, bueno, nada, gracias por el tiempo que nos diste, que nos brindaste, siempre a tu disposición, y gracias nuevamente por pasar por el programa. Gise, te mando un beso grande, que está acá al lado mío. Gracias, Gise, mi corazón linda, qué amorosa. Que la gente no sabe, pero se escriben por WhatsApp y se dicen cosas lindas que yo nunca me entero. Pero mi amor, y yo soy fan tuya. Bueno, Dani, gracias por el tiempo y te mandamos un abrazo grande acá del programa. Un besito grande. Un beso grande, Dani. Grande. Estamos todos juntos, chicos. Pronto nos vamos a ver. Abrazo grande, Dani. Totalmente, de acuerdo. Gracias. Que estén bien. Cuídense mucho. Gracias, Dani. Un besito. Un besito a todos. Chao. Chao. Pasó por Inadaptados, Daniela cantante. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Siete minutos pasaron de las 22 horas. Qué lindo. Gracias, Dani, por la entrevista que nos diste, por tomarte tu tiempo. Y bueno, te mandamos un cariño enorme de acá, de toda la mesa de Inadaptados. Pronto te queremos en el piso. Te queremos mucho. Un abrazo, Bueno, queremos que jugues con nuestra consigna. Exacto. ¿Cuál era la consigna? Es, ¿qué le cambiarías a tu pareja en esta época de cuarentena? Marian, ¿tenés alguna de nuestro Facebook? Tengo acá del Facebook. Luis Héctor García, que salga a tomar solcito de invierno más seguido conmigo. Ah, bien, porque... Es un reclamo, reclamo. Es un reclamo. Claro. Bien, José... pero bueno, eso es algo que hay que cambiar, está bien. Claro. José Luis, absolutamente nada. Mirá, José, está enamorado. Claro, por eso te decía que viste que más o menos había triunfado el amor, porque todos pusieron, muchos pusieron acá nada. Acá José Luis Burgos dice que cambiaría, se cambiaría de habitación. Es un genio. Ana no, Ana porque dice que está sola. ¿Qué más? Ah, y Diego dice que le cambiaría el humor. Ah, bueno, es importante. Importante. Si nos están escuchando, bueno, cada uno tomará. Claro. La cuestión esta de lo que quiere cambiar de cada uno y bueno, entren en conciencia y cámbienlo, chicos. Así pueden tener una convivencia mejor. Yo no cambiaré nada de mi novia. Bien. Porque es un amor. Y porque la tenés al lado y no querés que te Bueno, vamos al Instagram. Dale, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Acá nos dice Graham Ilman. Nada porque estoy separada. Claro. De una, claro. Directamente. No, y si se paró es porque quería que cambie bastante. Claro. Un besito para vos, Gra. Sonia Godoy nos dice, ahora nada, porque ya cambió. Lava los platos y me ayuda en la limpieza. Bien. Muy bien, aplausos para vos. No hay hombres así, ¿eh? No, porque encima se ve que lo hablaron. Muy bien la comunicación acá en la casa de Sonia y dice que cambió. Muy bien. Al principio se ve que le costó a Sonia. Bueno, así que aplausos y es que bien en realidad, por ese cambio. En realidad, lo que pasa con la cuarentena, muchas parejas no se ven porque se van a la mañana, trabajan y vuelven a la noche. Entonces el hombre no está acostumbrado, claro, a los quehaceres de la casa, aunque la mujer, algunas que laburan todo el día, tampoco. Sí, sí, totalmente. Pasa eso. Aparte, viste, por eso, bueno, se nos ocurrió un poco esta consigna, ¿no? Porque al estar tanto tiempo juntos, claro, y como a veces hablamos en otros miércoles que hemos hablado de esto de estar tanto tiempo juntos, a veces ya se complica. Y se porque complica. Uno no convive tanto tiempo con esa persona por las actividades que hace cada uno. Yo creo que mucha gente está esperando que se levante porque no se aguanta más a la pareja, y mucha gente está esperando que no se levante porque la pasa muy bien con su pareja. Claro. Y bueno, la cosa es que tiene que triunfar el amor, chicos, así que a cambiar esas cositas que a uno le molesta, y siempre hay que hablarlo, eso es lo importante. O sea, no hay que ni gritarse, ni llevarse mal, ni llegar a una situación de pelea por algo que podemos hacer tan simple de charlarlo y decir, mirá, vos cambia esto, yo cambio esto y nos vamos a llevar bien. Exactamente, ¿o no? Exactamente. Creo que bueno, la cuarentena nos va a servir un poquito para eso, para tenernos un poco más en cuenta de... Y para cambiar muchos hábitos. Sí, para cambiar hábitos, bueno, toda esa cuestión, está bueno. Bien. Bueno, voy a mandar unos saluditos. Dale. Así que si tenés algunos ahí, Marian, prepáratelos. Acá vamos a mandarle un saludito a Miki Basualdo y a Valen, que siempre nos escuchan. Bien. A Jimena, que está ahí del otro lado, que es de Quilmes. A Mariano y a Ariel, que nosotros le decimos los monos de la costa, que están en Mar del Plata. Ah, mira. A Ivana, a Andrea y a Belén, sí, que es un grupo de amigas y de inadaptados que siempre nos escucha. A la familia de Ariel, que bueno, es Daki, Nayara y Morena, que siempre están ahí. A Lionel Serrano y Flor, que es su señora, y a todos los hijos también un beso grande. Y a Daniel Cristófano, ¿sí? Un beso grande para todos ellos que muy están bien, del otro Dani, lado. Un abrazo grande. Nosotros tenemos saludos desde México, que nos están escuchando desde Caballito, de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y alrededores. Siempre nos escuchan. Buenísimo. Bueno, está... No, ahora estamos con él. Bueno, muy bien. Entonces, a ver... ¿Qué saluditos? ¿Qué otros tenés? Tengo... Recalculando. Saluditos para los chicos de México. Hosting, a ver. Yo tenía acá... La chica chilena que siempre está. Sí, Paula Zuriga, también de Chile. Vamos a mandar dos saluditos a Chile, también a mi familia Hernán, ¿sí? Hernán y... A ver, tenemos un audio ahí. De mi Dale, pareja lo que cambiaría es que él sigue la rutina. No trabaja afuera, pero trabaja en casa. Yo digo, ¿cuándo va a ser ese día de hacer nada? Nada. No quiero hacer nada. Claro, qué excelente. Bueno, excelente, o sea... Claro. Pero también no quiere hacer nada, dijo. Y bueno, claro, está llamando la atención. Bueno, ahí Clarisa, un besito grande también que participó de la consigna. Y ella está en San Vicente, ¿sí? Gente de San Vicente que San también nos Vicente. Escucha. San Vicente, Zona Sur. Tengo muchos amigos en San Vicente. Sí, Zona Sur, muy bien. Y bueno, chicos, nada, que triunfe el amor. Así que un beso grande, Clary, para vos y ahí al marido. Bueno, ahora vamos a ir a la columna prometida a ver de qué pasa con los deportes. Y eso lo vivís en dónde, acá en Inaptas. Muy bien, aquí lo tenemos a él. Él se llama Joan Talarico, es licenciado en deportes, es licenciado bien. En periodismo, sabe mucho, para mí es uno de los que más sabe de deporte en la República Argentina, aunque el sucesor de Bonadeo. De Bonadeo. Un grande. ¿Cómo estás, Joan Talarico? ¿Cómo andás, Joan? Mariano, te haces Alberto, vos y a Sebastián. ¿Cómo anda todo por allí? ¿Cómo anda? Acá perfecto, saludándonos, esperando todas las novedades del deporte acá en Zona Sur. Y a ver, Mariano y Sebastián, hay muchas novedades en el mundo deportivo y más precisamente en el fútbol argentino, ¿no? ¿Por dónde arrancar teniendo en cuenta que hay un parate generalizado en el deporte mundial por la pandemia del COVID-19, ¿no? Que nos azota y de qué manera. Vamos a arrancar por el fútbol argentino, ¿qué les parece? Vamos detallando la información. Dale, queremos saber qué pasa con el fulbito, Joan, porque de un momento a otro nos quedamos sin nada. Sí, fue terrible. Bueno, hoy se iba a llevar a cabo, por ejemplo, a las 3 de la tarde, una reunión entre los principales dirigentes del fútbol argentino, a la cabeza Claudio El Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, finalmente eso no ocurrió. Se dio marcha atrás con la reunión y se dio marcha atrás con el protocolo de entrenamiento que le iban a presentar tanto al Gobierno Nacional como al Ministerio de Salud. Finalmente, no hubo reunión virtual y de ninguna manera se van a llevar a cabo los entrenamientos que se tenían previsto, que se iban a realizar en junio de cada uno de los clubes del fútbol argentino, y finalmente se dio marcha atrás. ¿Por cuál fue el propósito por el cual se desestimó de esta medida? Por el caso de COVID-19 positivo que se dio en el ascenso del fútbol argentino, más precisamente en Tigre, con Matías Cardoso, claro, que se sumaba a los casos de la jugadora de excursionista Estefanía Rea y Camila Godoy, y un juvenil de la novena división de Tigre. Sí, un juvenil de la novena división de Tigre que dio positivo de COVID-19, estamos hablando del jugador Thiago Taborda. Sí, eso es lo que se había hablado. Y Johan, ¿sumando qué? Sumándole a eso, Sebastián y Mariano, para toda la gente que nos está escuchando, otro de los puntos fundamentales, otro de los propósitos por los cuales se dio marcha atrás para abordar esta medida, para implementar los protocolos de entrenamiento, fue el marcado aumento de infectados que hay, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Más allá de, bueno, o sea, todos los casos que estamos teniendo ahora, que es en realidad lo que venimos viviendo, para mí fue como tomar precaución y ahora se van a empezar a ver los casos de COVID-19, ¿no? En el fútbol, ¿cuántos positivos hay? ¿Sabés, Joan, más o menos exactamente? En Europa teníamos que confirmar que Pablo Dybala, por ejemplo, el jugador de la Juventus de Italia, dio positivo de COVID-19 en dos ocasiones. Hizo la cuarentena cuando le dio por primera vez positivo de COVID-19, se recuperó y de nuevo se volvió a contagiar. Sumándole a ello, jugadores de la Fiorentina de Italia, como por ejemplo Germán Pesela, el argentino ex River, que también dio positivo de COVID-19, y varios jugadores de la plantilla del Inter también en su momento. Claro, está complicado volver. El técnico del Arsenal de Inglaterra, no sé si se acuerdan ustedes, el español Mike Arteta también, que esto fue recién cuando arrancaba el COVID-19 en el mundo, allá por mediados de marzo. Y sí, era un lugar clave ellos donde estaban y un lugar clave que fue y aparte fue ellos viven viajando todo el tiempo, entonces como era. Y fue cuando se llevó a cabo el brote de positivos de coronavirus fue en Italia. Claro, por eso. Cuando arrancó todo en Europa. Sí, está complicado volver y bueno, más allá ahora nos contás esto que no pudieron hacer la reunión esa por este tema, así que no creo que vuelvan y no creo que haya entrenamientos todavía. Les cuento. Vélez, Racing, Talleres y Godoy Cruz habían confeccionado sus propios protocolos para retomar las prácticas. Pero esos protocolos para retomar los entrenamientos fueron rechazados por los Ministerios de Salud Nacional y Provincial, respectivamente. A Racing se lo rechazó el Ministerio de Salud Provincial y Nacional. Y tanto a Talleres como a Godoy Cruz también. Hay algo muy importante que ocurre en Boca. Y tiene que ver con que Boca compró cabinas sanitizantes, esas cabinas de desinfección que uno pasa por abajo y se desinfecta. Sí. Boca compró cabinas sanitizantes importadas de Europa. Esas cabinas sanitizantes que se usan, por ejemplo, ahora en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Recordemos que el fútbol en Alemania se retomó a partir de la fecha 28. Se volvió el fútbol en Alemania, pero sin público. ¿Quién las compró? El presidente Jorge Amor Amial. Boca puso cabinas sanitizantes en la Bombonera, en el Departamento de Educación Física del club y otra en el predio de Seiza. Recordemos que Boca confeccionó y construyó un predio para tener en Seiza. Allí puso las tres cabinas sanitizantes. Muy bien, Joan. Y como siempre, impecable. Pero ahora te voy a llevar al boxeo. ¿qué está pasando con el boxeo? Bueno, te voy a contar, Mariano, lo que tiene que ver con Mike Tyson. Mike Tyson que se está poniendo en forma para volver a los cuadriláteros, pero no de manera profesional, sino de manera amateur. Quiere llevar a cabo peleas a beneficio. ¿Quién fue el primer rival que se anotó en la lista para volver a los cuadriláteros y enfrentarlo? Año 1927, todos recordarán la segunda edición de su enfrentamiento con Evander Holyfield. Bueno, Evander Holyfield se alistó primero para volver a los cuadriláteros y enfrentar, obviamente, siempre ponemos entre comillas, de manera benéfica, a Mike Tyson. Un Mike Tyson que recordemos que la última pelea profesional la llevó a cabo en el año 2005 con Kevin McBride, el irlandés, y desde allí no volvió a pelear nunca más. En lo que tiene que ver con los pesos pesados, bueno, Anthony Joshua, el campeón mundial de peso completo por la FIB, la AMB y la OMB, que el pasado 7 de diciembre todos recordarán el batacazo del mexicano Andy Ruiz Jr. en el Madison Square Garden. El 1 de junio del año pasado, el 7 de diciembre, le ganó por puntos al mexicano en lo que significaba la revancha en Riyadh, en Arabia Saudita. Para el 20 de junio de este año, para hasta en pocos días nomás, ahora, dos semanas siguientes, iba a enfrentar al búlgaro Kubratulov. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente, por la pandemia del COVID-19 que azota no solo al mundo, pero específicamente a Europa, y de qué manera, finalmente se canceló esa pelea que se iba a llevar a cabo, compañeros, en el estadio del Tottenham Hotspur. Recordemos que el Tottenham Hotspur construyó un nuevo estadio para 90.000 espectadores. Siempre que Anthony Joshua pelea en Inglaterra, llena los estadios. El, recordemos, 29 de abril de 2017, cuando peleó contra Vladimir Klitschko, 90.000 almas viendo la pelea de Anthony Joshua. 31 de marzo de 2018 contra Joseph Parker, 70.000 personas viendo a Anthony Joshua en Cardiff. También cuando enfrentó al camerunés Carlos Tacca en el 28 de octubre de 2017, también 70.000 personas. Un boxeador muy taquillero y de lo mejor que tiene el peso pesado, junto contra otro compatriota también, Tyson Fury, que el pasado 22 de febrero de 2020 venció por nocaut técnico del séptimo asalto a Deontay Wilder. Y Joan, a ver, mira, ¿cuál es el boxeador, digamos, que está como primero ahora? Digamos, yo me quedé en la época de Maravilla Martínez, para que te des una idea. Claro. O sea, ¿cuál es el boxeador de punta que antes del COVID-19 este vos considerés que, bueno, era uno de los candidatos a ganar todo? Bueno, vos tenés, por ejemplo, boxeadores muy importantes en cada uno de los pesos de la categoría del pugilismo. En la categoría de los pesados tenemos a boxeadores como, por ejemplo, Tyson Fury. Recordemos que Tyson Fury, luego de ganarle a Vladimir Klitschko el 28 de noviembre de 2015, no boxeó hasta junio de 2018. Estuvo 3 años inactivo. Un boxeador que tuvo problemas de depresión y problemas con adicción a las drogas. No obstante, vuelve con peleas sin centro de juego, las gana, pelea por el título mundial contra Deontay Wilder en diciembre de 2018. Deontay Wilder, siendo el campeón mundial, no le puede ganar, pero sin embargo retiene el título y en la revancha Tyson Fury lo vence. Es decir, no solamente vence al mejor peso pesado del momento, sino que se consagra campeón del mundo y vence todas sus barreras que les impuso la vida. Para destacarlo es Tyson Fury. Otro, claro, para destacar eso, sí. El mejor libra por libra que todos vemos es el ucraniano Vasyl Lomachenko, campeón mundial en la categoría pluma, super pluma, y ahora lo tenemos en la categoría ligero. Todos los queremos ver, obviamente, contra otro peso pesado, si se puede decir, de esa categoría, que es el estadounidense Gervonta Davis. Gervonta Davis, compañeros, vale aclarar y le contamos a la gente, hasta el momento apadrinado por Floyd Mayweather, es como el nene mimado de Floyd, claro, quien en este momento tiene problemas con la promotora. Gervonta Davis se quiere cambiar. También tenemos a Saúl Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, compañeros, que brilla en categoría mediano. ¿Pero qué pasa? Decidió abandonar por un momento la categoría mediano y saltar dos categorías para combatir en categoría medio pesado. En esa categoría venció a uno de los mejores en ese momento, que era el ruso Sergey Kovalev. Lo venció por nocaut, nada más y nada menos, el pasado 10 de noviembre. Dejó por el momento vacantes sus títulos mundiales medianos y ahora es el campeón mundial de medio pesado. Ahora bien, bueno, si Saúl Canelo Álvarez es un peso mediano nato, para mí el negocio para Saúl Canelo Álvarez, para la gente que maneja su carrera, no está en categoría medio pesado, sino está en categoría mediano. Los rivales que andan dando vuelta para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, el británico Billy Joe Saunders y el norteamericano campeón mundial mediano por la Organización Mundial de Boxeo, Demetrius Andrade. Y ahora, Johan, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la NBA? ¿Y qué pasa con el básquet a nivel mundial? El básquet a nivel mundial por el momento se mantiene parado, Mariano, y tiene que ver, como por supuesto, todo lo que ocurre en el mundo de la NBA. Una NBA que por su peso específico tienen ganas de volver, porque obviamente están perdiendo mucha plata en lo que tiene que ver con publicidades y en lo que tiene que ver con taquilla. No olvidemos que está pasando algo tremendo en Estados Unidos, que tiene que ver con la muerte de George Floyd. Exacto. Un George Floyd que salió a hablar Donald Trump diciendo de que él, desde Abraham Lincoln para acá, nadie luchó por los derechos contra las personas de color en Estados Unidos. Recordemos que George Floyd se va a realizar su funeral el próximo 9 de junio. En 4 estados diferentes se va a llevar a cabo el funeral. Va a poner plata Floyd Mayweather. Va a cubrir todos los gastos y se conoció la cifra que se va a gastar en su funeral, se conoció un cheque de $88,500. Ese es el dinero que le va a destinar Floyd Mayweather a la familia de George Floyd para llevar a cabo el funeral, como dijimos, el próximo 9 de junio en Houston, Estados Unidos. Y una más de básquet, Joan, en Argentina, ¿qué podemos saber de nuestro básquet, de nuestros jugadores? Por ejemplo, si hay alguno que se haya ido afuera en este último tiempo, ¿hay algo ahí argentino exportado? O bueno, ¿qué pasa con el básquet acá en nuestras ligas? Y teníamos, por ejemplo, al jugador Nicolás Bucino, que es por el momento una de las promesas en la NBA. Todavía falta, obviamente, la NBA en Estados Unidos es un mercado fuerte y nadie llega así porque sí, y si no hay que luchar y meter mucho esfuerzo. Excelente, Johan. Y también lo que tiene que ver, se postergaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en consecuencia se van a llevar a cabo en 2021. Claro, Luis ya está. Luis Ascola lucha y pelea y entrena a diario para llegar a esos Juegos. Recordemos que Luis Ascola tiene 41 años. Dijo, estoy a punto físicamente y voy a ver si voy a llegar. Claro, pero si no sigue entrenando, no iba a poder llevarlo a cabo el año que viene. Así que, bueno, está bien que él se mantenga. Y uno lo quiere ver, ¿no? Porque es parte de la generación dorada, esa generación, claro, dorada. Totalmente. Que, por ejemplo, sí, nos dio la medalla de oro en Atenas 2004 y la medalla de bronce en Beijing 2008. Aparte puede ser las últimas Olimpiadas para él, ¿o no? Así es, exactamente. Un genio, Joan. Muchas gracias. Johan, gracias por el tiempo y estamos al habla seguramente que el próximo miércoles. Bueno, como no, compañeros, abrazo grande y recordamos a la gente, ¿no?, y a la audiencia que tanto a mí como a Mariano, Sebastián y compañeros nos pueden escuchar todos los sábados a partir de las 16 horas por www.radiotube.com. La gente que me gusta con la conducción de Luis Reta. Exactamente. Genial, exactamente. Ahí para toda la gente, para que todos los sábados, adaptados, para que los sábados también lo escuchen a Joan y a Mariano allá en Radios Tú. Gracias, Joan, por tu tiempo y sos un grosso. Te esperamos. Una última cortita. Dale. Dale. Renovó contrato Diego Armando Maradona. Sí, como director técnico de Gimnasia de La Plata. ¿Posta? Sí, hasta diciembre de 2021. ¿En serio? Mirá vos, sí. Qué grande el 10. De Mongo, loco. Llegaron a un acuerdo las partes, tanto la dirigencia de Gimnasia de Gimnasia de La Plata como el representante de Diego Armando Maradona, Cristian Bragar. Impresionante. Gracias, Joan. Abrazo grande. Buen miércoles para todos. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos. Pasó por Inadaptados, Joan Talarico. really want to know this. www.fmradiobox.com. California day, I don't wanna play. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Muy bien, 34 minutos pasaron de las 22 horas. Qué lindo fue hablar con Joan, ¿o no, Marián? Terrible, un periodista de lujo que aparte que me parece que se va a quedar y nos va a traer información todos los días. Qué grande, lo esperamos en el piso cuando toda esta cuarentena cuando pase. Se levante, obviamente y, que va a ser. Y bueno, y si no, lo vamos a estar llamando todos los miércoles. Sí, sí, impresionante. Aparte, sabe de todo. Yo dije que es el sucesor de Bonadeo. Sí, lo condenamos, ¿no? Lo condenamos. Te mandamos un beso grande, Joan. Así que gracias, gracias por estar en Inadaptado y ser parte de nosotros. Bueno, ¿cuál era nuestra consigna? Queremos que siga jugando porque hasta las 23 horas estamos acá en Inadaptados. ¿Qué le cambiarías a tu pareja en cuarentena? ¿Podés en las redes sociales o si no nos mandás un audio? ¿Cómo son nuestras redes? De WhatsApp 116-470-47 Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram y el Facebook Guille Martín Fox. Muy bien, dale, queremos escuchar tu voz ahí en el WhatsApp y si no queremos leerte acá en vivo. Acordate que todos los miércoles de 21 a 23 somos tu mejor corte de semana, ¿sí? Así que ahora, quédate ahí porque vas a vivir todo lo de las plataformas digitales, cines y series. ¿En dónde? Acá en Inadaptados. Bueno, muy bien. Tenemos, vamos a hacer una esta partecita de plataformas digitales compartidas con Marian. Así que vamos a alargar dos series, Marian, y contanos Dale. De qué plataforma son y cuáles son. Tenemos dos series de Netflix. Una que es para ver en familia, se puede ver en familia, que se llama Casi Feliz, con Seba Wainwright y Seba Natalie... Maceira, pensé que ibas a decir. Ya está en todo lado. Me está matando. Seba Wainwright y Natalie Pérez, que está dirigida por Hernán Huerchuni. Dicen que es muy buena, Dicen que es muy buena. Es muy buena, yo la vi, son poquitos capítulos, se puede ver. Queda abierta para una segunda temporada. Sebastián no puede encontrar la felicidad porque sigue solo. No tiene, como que no tiene rumbo, Seba. Sí. Participan Peto Menajen. Hugo Arana y gran elenco. Se trata de una pareja que tiene dos hijos. Se separan y Seba queda solo boyando por ahí. Me hace acordar a alguien. Claro, queda boyando solo y de repente la señora consigue algo. Y bueno, ahí no voy a decir toda la serie. Pero. Esperá, ¿tiene familia? Tiene familia, él está... Porque queda solo boyando en el sentido de... Queda boyando, ¿pero por qué? Porque él estaba en pareja, tiene dos hijos, se separa. Ah, se separó, está se bien. Se separa bien, y ahí bien. Queda boyando solo. Él hace de lo que hace en la vida actual, tiene un programa de radio, es muy conocido. Claro. Y ahí surge toda la serie, que son poquitos capítulos. ¿Y cuántas temporadas? ¿Una sola? Una sola temporada queda abierta para la segunda temporada. Qué bueno. Recuerde, una serie para ver en familia Casi Feliz. Seba Wainwright y Natalie Pérez. Bien. Y la segunda, ¿qué tenemos? La segunda para todos los amantes del deporte, ¿sí? The Last Dance. The Last Dance. The Last Dance. ¿De quién? ¿De quién estoy hablando? Del que era para todos los fanáticos del deporte. De Michael Jordan. Oh, bueno. ¿Sí? Palabra mayor. Es un documental que recrea los últimos momentos en Chicago Bulls, donde hizo toda su carrera y tuvo grandes títulos. Recordamos que Michael Jordan nació el 17 de febrero de 1963, nació en Nueva York. Él ganó 6 veces, ¿sí?, título mundial. Campeón de la NBA en el año 91, 92, 93, 96, 97 y 98. Seis anillos. Yo creo que habría que preguntarle a Joan el miércoles que viene si fue uno de los que más ganó en la NBA, ¿no? Fue, o sea, uno increíble. De los jugadores que ha ganado más en la NBA. Fue el máximo anotador de los Chicago Bulls en toda la historia. Claro, un fenómeno. Un fenómeno. El número uno, recuerden. Yes. The Last Dance para todos los fanáticos de Michael Jordan. Genial. Bueno, esas son esas dos series así que están como latentes y están ahí en primera plana. Están ahí en primera plana en Netflix. Genial. Bueno, y yo voy a dar plataformas digitales, pero esta vez no voy a decir plataformas digitales como para mirar series, películas, sino... Escucha, María, me voy a centrar en esto. Las plataformas digitales, pero las musicales. Ah, va, interesante. ¿Sí? ¿Dónde podemos escuchar música? ¿Dónde el artista puede llegar a ganar algún dinerito? ¿Sí? Bien. Las plataformas digitales musicales. Tenemos a la primera, ¿no? Como SoundCloud. SoundCloud, ¿conoces? SoundCloud, sí. Es muy conocida. Aunque su funcionamiento no sea igual al resto de las plataformas digitales de música, se ha convertido en la preferida de los músicos independientes, ¿sí? No hay canales de distribución y por ello lograr el alcance deseado es cuesta arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los músicos independientes la están usando mucho. Porque cuando vos subís algo a SoundCloud, lo que hace es tener siempre muchas más reproducciones. Porque es muy usada por los músicos y también por la gente, ¿sí? Que se dedica a escuchar música a través de las plataformas. ¿Sí? Debido a enormes pérdidas en el año 2018, han decidido dar un vuelco en su filosofía. Y desde el pasado mes de octubre, premiaron con su SoundCloud Premium a los artistas que cuenten con más de 5 millones de reproducciones en una canción. Ah, un montón. Claro, así que si el artista ponele sube una canción, vos tenés 5 millones de reproducciones, ellos te dan un premio. Ah, mira. Porque estuvieron en el 2018, estuvieron como medio decayendo en el tema de lo que era artistas, ¿no? Sí que sí la gente escuchaba mucho por SoundCloud, pero en el tema de que los artistas suban la música ahí, se les estaba complicando. Entonces ellos te premian ahora con un SoundCloud Premium, ¿no? Que vas a, si tenés más de 5.000 reproducciones, vas a poder hacer otras cosas. También SoundCloud. SoundCloud. Clown. Clown, sí. Clown, muy bien. Es muy conocida. También te podés mandar archivos, ¿no? Por ahí. Sí, sí, está bueno. Sí, está bueno. Y tenemos la segunda, ¿sí? Que se llama Pandora Premium. ¿La conoces? Pandora Premium. No, nunca la escuché. Yo la estuve investigando y fue una de las que no conocía, porque bueno, obviamente había muchas en que ya conocíamos, porque traje las que más o menos a los músicos y a la gente le puede servir para escuchar y que no sean tan conocidas, porque obviamente ¿qué teníamos? YouTube, claro. Como central, Spotify, claro. Bueno, todas las más conocidas, ¿no? La de iPhone, ¿cuál es? No sé porque nunca tuve iPhone, la verdad no... No va conmigo iPhone. Ah, hay una muy conocida de iPhone, ¿no? También que vos la conectás y podés escuchar música y subirla también, ¿viste? Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, Pandora Premium en su momento se posicionó como una de las principales plataformas de música digital, con más usuarios en los Estados Unidos y las que más ganancias generaban a sus suscriptores. Bien. Gracias a su servicio de radio streaming, tenía más de 80 millones de suscriptores. Oh, ¿sí? Era en Estados Unidos era furor esta plataforma. Y luego, tras el nacimiento de otras plataformas de distribución musical, empezó como su debacle, ¿viste? Como que empezó a venir cuesta abajo en este mundo digital. Y hoy en día la compró Sirius XM, que es otra de las plataformas también que se dedica a traficar esta música, ¿no? De los artistas y bueno, y también la podés usar para escuchar música. Y bueno, ha vuelto con un pago, ¿no? Que Sirius XM le hace a los artistas, que es en dólares. En dólares. Sí, así que bueno, ahora tenés la opción de subir tu música y bueno, si tenés más o menos alrededor de 125 millones de reproducciones, esta plataforma digital musical ya te paga en dólares. Oh, así que es una de las pocas plataformas digitales que le paga en dólares a los artistas. No nos olvidemos que son de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, los dueños son de Estados Unidos. Así que, bueno, esto es, fue y siempre será la que... Las plataformas digitales, cines y series, ¿en donde? Acá en Inadaptados. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos? Seguimos, estamos en vivo. Sí. En vivo. Estamos. Bien, le recordamos a la gente que estamos todos los miércoles de 21 a 23 horas. Vos ya estás horas en vivo, yo te pongo. Por Radio acá. Box, no, 102.9. Ah, déjame contarte algo de Daniela. Daniela hizo un video infantil que tuvo más de 300 millones de visitas en YouTube. Así genial, que me parece que se va a dedicar a lo que es infantil, Daniela. Qué grande. Bueno, había dicho, ¿no? Que tenía una página de YouTube. ¿Cuál era? Daniela Cantante Oficial. Daniela Cantante Oficial, ahí la buscan, chicos, y miran todo lo que está programando ahora, que bueno, puede ser, va por el rubro, infantil. Va por el rubro infantil. Bueno, ya estamos, ¿de dónde estamos conectados? En Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, ya estamos en vivo, acá lo puse recién. Y acá vamos... yo estoy en Mariano Gianoli, ok, también estamos. Dale, entonces vamos a hacer la cuenta regresiva. Dale, como hacemos todos los miércoles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado Fe. Arranca. Qué lindo es escuchar la sirena los miércoles de 21 a 23. ¿Estás escuchando qué? Inadaptados. Ahora te voy a poner a gozar. Dale volumen en el piso, pulpo. Para todos los oyentes, escuchen Radio Voz 102.9 FM. Recordando épocas. Recordando, recordando. ¿En dónde? En Inadaptal. Obvio, querido, siempre. Soy un Caballito, maestro, un placer y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar. Acá está, gente de Caballito. Está conectada con nosotros. Saludos para allá. Estamos, hay gente conectada en México. Hay gente conectada en México. Marcelito, una amiga, Maurito, director de teatro. Y dos Antalarico, periodista deportivo. Impresionante. Un año tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Bien, váyanse conectando. ¿Dónde se pueden conectar, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y si no, en Mariano Gianoli, ok. Muy bien, ahí dejen todo lo que están haciendo en casa. Vamos a recordar viejos tiempos. ¿Con quién? Con nosotros, con los inadaptados, para bailar en casa y acá en el estudio. Mira, ahí lo tenés a María, mira. Ahí está la Gise. Vamos con el pulpo. Y acá está la Susi. En vivo. Inadaptados. Época dorada del bosque. Eso no sí, para. El bosque. Exilan, puede ser. Exilan, ¿no? Club 21. Club 21. Club 21 no existía. Sí. Me parece que no, con esta Machito Ponce. Me parece que no, ¿eh? No, pero Exilan seguro, ¿eh? Electric Circus. Sí, Electric también. Circus. Quilmes. Año 97. Woman, I like it sabroso. Tantas épocas pasaron, uy, ya estoy en el horno. Vamos, soltamos todo lo que tenemos ahí en casa, soltamos los platos, soltamos las esponjitas, el detergente, a bailar con la familia. Dale, aprovechá que estás en casa, reunido, y bailá con nosotros. Edu, querido. Acá nos están escuchando de Denver, Colorado, Estados Unidos, en vivo. Esa, saluditos para él. Carmelo, saludos, abrazo grande. Edu Tejera, licenciado, escucha bien, licenciado en alto rendimiento. Estamos rodeados de licenciados, ¿eh? Rodeados. No. Pero se nos van. Nada, nada para abajo, ¿eh? O sea, siempre cuesta arriba. Dale, dale, ¿qué más? Silvita. Silvia se unió, Silvia. ¿Qué Silvia? Escuchen Silvia, y aprenda. Actriz, comediante, hace monólogo. Estándar de Paseo de la Plaza. Bien, saluditos para Leo de San Luis, que está conectado acá en el Instagram y también nos estuvo escuchando desde las 21, ahí clavadito. Luis, grande, un abrazo para San Luis. Creo grande, que Leito, te mandamos un beso grande. ¿Qué más? ¿Lluvia de corazones hay ahí? Esa, lluvia de corazones, dale, yo quiero lluvia de corazones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, toca. Alguien que mande corazones. Vamos, a ver. Yo no tengo ninguno. No tengo ninguno, no se ve nada. Es que no tenemos el láser hoy. ¿No está el láser? ¿Por qué no está el láser? Se olvidó la... Se descuenta, ahí está. Lluvia de corazones. Bien. Llegó la lluvia de corazones. Acuérdate, todos los miércoles de 21 a 23, ¿en dónde? En Inadaptado. Woman, I like it and suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it and suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it and suave. Ahora te voy a poner a gozar. Sha-ra-ra-ra-ra. Sha-ra-ra. A ver en casa. Bien, a ver. Sha-ra-ra-ra-ra. Sha-ra-ra-ra-ra. A ver, ¿quién es? Mati, estoy en vivo en la radio, no puedo ahora. Estamos en un mes, estoy en la radio, en vivo. Hacelo entrar. 102.9 en Radio Box. Otro día sí, querido. Sin parar. Y salta, y salta, salta, salta, salta. Es un programa de radio por FM 102.9 en Buenos Aires. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. A ver, ella en casa, dale. Soltá todo y ponete a bailar con tu nene, con tu marido. Sola, como quiera, dale. Estamos en Inadaptados y hay que ser inapta. Salta. Recordando épocas, qué año este, ¿eh? Qué lindas épocas, ¿eh? Éramos tan jóvenes, éramos tan pobres, no, éramos tan jóvenes. Muy pronto entenderás, la samba que bailo es un éxtasis total. Por eso te digo, Karina Vélez, un abrazo grande. Sigue saltando, saltando sin parar. Sigue ahí. Y salta. Vamos, Dani, querido. Laurita López, abrazo grande. Desde Quilmes, Inadaptados, 102.9 FM. Guachiquetere. ¡Oh, guachiquetere! Oh. Otro exitazo se viene a escuchar. A ver, para la gente que está escuchando. Guachiquetere. Guachiquetere. Guachiquetere, qué tema. Dale. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Hay saluditos. Y sigue saltando, saltando. Come on, Barbie, let's go party. Y salta. Muy bien, síganse conectando, dale, que estamos bailando. Lluvia de corazones, a ver. Tenemos lluvia de corazones, dale. En el de Seba, dale. Alejandra Segura, un abrazo. Tu cuerpo muy pronto entenderás. La samba que bailo es un éxtasis total. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, dale, Su. Y salta. Sigue. Y salta. ¿Quién más? Otra lluvia de corazones. Queremos más lluvia de corazones, eso es lo que nos gusta, dale. Y saludos, miércoles de 21 a 23, ¿en dónde estamos? En Inadaptados. De la mano de la FM Box 102.9. ¿Qué viene ahora? DJ Pulpo. Que explote todo. Ponete unos láser ahí en tu casa y hace que el miércoles sea un sábado. ¿Por qué? Porque están los inadaptados acá en Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en vivo. Dale. Oh, el símbolo. Te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh no, mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. Dale, que quedan 5 minutos. Ahí va. ¡Wow! la policía. Bueno, un quilombo. Un quilombo hermoso se va a armar en casa. Vamos a estar todos bailando de la mano de... Dale, corte de semana. Dale. Pulpo, pulpo, pulpo, pulpo, pulpo, pulpo. Ahí va. 16 manos en vivo en las bandejas. El pulpo. No está. Lluvia de corazones. A ver los corazones. ¿Tenés corazones ahí? No, acá no hay. Dale, lluvia. Dale. A ver el mío. Ni un corazón, che, nada. No, ni uno me tiran acá. A ver, ¿qué pasó con los corazones hoy? ¿Dónde están los corazones? ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Wow. Nosotros diciendo que triunfaba el amor y hoy no tenemos ningún corazón. ¿Qué pasó? Nada, che, ¿qué onda? Wow. Oh. DJ. Cuando te ponían esta música te estaban echando del boliche. A ver, a ver. A última ver, canción, aprovechala para bailar en casa, dale. ¿Por dónde? Por la 102.9. ¿Con quiénes? Con los inadaptados. Los miércoles 21 a 23. Dale, aprovecha tu mejor corte de semana. Por eso. No te preocupes más. Se termina. Último tema. Último tema. Dame uno más, DJ, dale. A ver, ¿qué viene? Último, aprovechen noche. Se fueron todos. En el último tema, mirá lo que te dejo. Te lo vas a perder. ¿Dónde estamos, Mario, en vivo? Inadaptado, 102.9 FM Box. Guachiquetere. Tortilla. El dueño nos quiere echar. Guachiquetere. Eso ahí, palma, a ver, hacete un paso, madre mía. Un paso de, claro, un acorio quiero, un para paso. En casa, Eso, mirá, acá están haciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, esa. Sincronizado, muy bien, a ver, pulpo, el paso del pulpo. Pulpo. Ah, hace el mismo, mirá. Bien, ese era el paso de la araña. Al tentáculo. A ver un paso, Susi. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina. Alto paso ese, me encanta. Unos puritos en la playa. Si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí. Hola. Una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, terao. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere. Sibiripapopao, buba. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere. Chiquetere, tep, tep, tep, tep, terao. Chiquetere, tep, tep, tep, tep. Todos bailando ahí en casa, dale, que ya se termina inadaptado, che, aprovechen. Yo termino. DJ, volvé, Guille, volvé. ¿Está escuchando, Guille? Si está escuchando, le mandamos un beso. Por ahí, Guille está siempre haciendo muchas cosas, así que por ahí no está escuchando. Pará, ¿qué? Se hace el empresario. Sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que... Dale. ¿Qué DJ metimos esta noche? Pelando los abanicos ahí en casa. Mirá, mirá cómo domina el abanico. ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? La, el muertito, ¿eh? ¡Oh, el abanico muerto! Nah. ¿Qué tenés? ¡Un elefante! Mirá la trompita de elefante. En este equipo son todos dotados, che. No, ¿sabes cómo bailan en este equipo? No pueden más. Si nos vamos en el verano a Villa Gesell a hacer el programa, ¿sabes cómo vamos a bailar allá con todo el equipo? Tenemos una sorpresa. El miércoles que viene la decimos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la temporada 2021? Acá hay que hablar con el operador. Operador, te tengo una propuesta. Te va a gustar. Villa Gesell, 2021, todos los sábados, en vivo. Temporada de verano. Temporada de verano. Los miércoles vamos a hacer 3 horas de programa. Miércoles. De 15 horas a 18 horas en la arena, en la playa, en un parador. ¿Cuántas horas de programa? 3 horas. Ah, listo, está bien. 3 horas, con invitados. Sí, todos los sábados. Vamos a hacer algunos concursos ahí en vivo. Todo en vivo. Hacemos clase de salsa. Hacemos bandas en vivo. Explotamos el balneario. Explotamos el balneario. Temporada 2021, Villa Gesell, recuerden. Con DJ Pulpo a la cabeza. Totalmente, sí, sin nada. Si vamos. No va Pulpo, no voy. Nos vamos a trabajar el viernes y volvemos el lunes. Perfecto, yo Impecable. Voy. Conmigo cuenten. Pulpo, Seba y yo. Y la Susi. Y una productora, obviamente. Y la Susi también. 2 productoras, en vivo. Vamos. Yo voy, olvídate y te mira con una cara. Está nerviosa acá en el estudio, Susi. Nos vamos. Tan de repente así. No. Bueno, gente, a ver. A ver, saludos. Vamos bajando porque... Ya estamos en horarios de cerrar inadaptados. A ver, vamos a mandar unos saluditos que fueron todos los que se conectaron, Marian. Dale, saluditos. A Hosting, sí. A Hosting de México. Bien. Le mandamos un saludo grande. A Gaby González, que se conectó, muy lindo. Un beso grande. Bueno, acá a Diego Martínez, también Diego 82 en el Instagram, que le mandamos un beso grande. ¿Quién más? Nadia Quiroga, un besito grande. Free Vale, también ahí, le mandamos un saludito. Alejandra Testa. Sí, Testa, Alejandra Testa, muy bien, un saludo para ella. A Evelyn Comande ahí, que también se conectó. Un besito grande. A ver, ¿quién más tenemos acá? ¿Quién más? A Leonardo Damián, 1976, un saludo grande para él. Bien. Y Shea Aquino, sí, que le mandamos un beso grande, acá se muere de risa. Nadia Quiroga, ya lo dijimos. Beso grande para vos. A Solik, un amigo mío que se conectó también, un beso grande. A Paola Valenzuela, un saludito para ella. ¿Y quién más tenemos? Silvana Cavalcante, también le mandamos un beso grande. Un montón. Y nadie más. ¿Vos tenés alguno ahí, Marian? Acá saludar? Tenemos saluditos desde Denver, Colorado. Oh, qué lindo. Denver, Colorado, Estados Unidos. Un amigazo ya sería. Porque están todos los vivos. Maurito, un grande. Cris Vergara, ¿quién más? Joan Talarico, gran periodista deportivo, se sumó también. Edu Tejera, un abrazo grande. Un abrazo grande para él. Silvia Connor, qué grande, qué Silvita. ¿Quién más? Laura López. Bien, un saludito para Karina. Ella. Carla Manjares. Manjares. Un montón. Jano Herrera, un abrazo. Luciana Termine, un abrazo grande, mi un beso prima. Grande. Nacho Prosen, compañero mío de radio Conexión Abierta. Mucha grande. Gente se conectó, mucha gente. Bueno, le mandamos saluditos a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Exactamente. Y Marian, ¿te querés despedir? Sí, gente, buena semana. Seguimos con las entrevistas y la semana que viene tenemos una sorpresa para el verano 2021. Abrazo grande para todos. Qué lindo. Y también tenemos que organizar la cena del programa número 20 porque vamos al programa número 13. El programa número 13, el número 20, ¿qué tenemos para y comer? Y vamos a tratar de hacer algo para comer como en el programa 10. Unos canelones con queso cheddar. Y bueno, acá si nuestra matera y nuestra amiga oficial de Inadaptados se copa y hace unos canelones, nos puede traer unos calentitos. Canelones, una suprema. Le podemos pagar el Uber si quiere. Fácil. ¿Cómo, cómo? Bueno, ¿no escuchamos? Fácil. ¿Unos ravioles? ¿Unos ravioles? No es fácil, unos ravioles. Unas milangas te hago. Bueno, unas milangas, milanga, dale. Una vamos suprema. Con las milangas. Yo dale. Ya quiero ir organizando eso porque después las cosas pasan rápido, el tiempo pasa rápido y llega enseguida todo. Claro. Bueno, ¿algún saludito más, María, para despedirte? Saludito, recordamos, desde México, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea y alrededores. Dale, gracias por el aguante ahí, chicos. Y bueno, a mí solamente me resta decir que gracias por estar del otro lado, gracias por brindarnos tanto cariño cada día. Sí, acá el DJ ya nos está echando. Piche. Los queremos mucho. Acuérdense que los miércoles de 21 a 23 somos su mejor corte de semana. Así que nuestro corazón, ¿sí? Y nuestra sonrisa es nuestra mejor carta de presentación. Así que nos estamos viendo el miércoles que viene, gente, con más Inadapta. Chao, nos vemos. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si aún no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y así es tu mari. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Nunca mires el árbol, siempre el bosque. Dale, che. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. Ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder. Está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9.